hermanitos queridos, aquí vemos claramente el contraste entre la misericordia de Jesús, la piedad del Señor y la hipocresía de las autoridades religiosas, la frialdad, ¿no?, de un esquema, ¿sí?, de un esquema religioso. Se enfatiza en cómo Jesús libra a las personas de sus cargas y limitaciones, tanto físicas como espirituales. El Santo Padre utilizaba este episodio para mostrar cómo el Señor desafiaba las normas sociales y religiosas del momento, cuando se trataba de expresar compasión y de hacer el bien. Según el Santo Padre, dice: a mí me impresionan los verbos que utiliza el evangelista para decir lo que Jesús hizo. Vio, llamó y le dijo, y le impuso las manos y la sanó. Son 5 verbos de cercanía. Vio, llamó, dijo, le impuso y sanó. Hoy el Señor viene a pasar por encima de muchas estructuras para mostrarnos verdaderamente que Él sigue actuando, incluso en el mundo tan caótico como el de hoy, sigue actuando, no entre las sombras, sino más bien escondido, en lo sencillo, en lo humilde, mostrando su gloria y su gracia. No necesita mostrar su omnipotencia con grandes luces, con humo, con luces intermitentes, con grandes muchedumbres. Él, en lo pequeño, nos demuestra su gran poder, su misericordia. Fíjense que esta mujer estaba mucho tiempo enferma y fue sanada de su enfermedad. Estaba atada a esa enfermedad, por lo cual dice el Señor, atada a Satanás, la tenía aprisionada durante 18 años. Y viene Jesús y la libera. Y así pasa con nosotros y así pasa en nuestra vida. Podemos estar mucho tiempo atado a una enfermedad, atado a un vicio, atado a un pecado que no nos deja ver, no nos deja manejarnos, nos paraliza. Y viene el Señor y nos libra de todo. Viene el Señor y nos muestra su misericordia. Viene Jesús y nos sana. Por eso el último verbo es el sanó. Es acción, es verdad. Es esa actividad divina que el Señor hace. Y constantemente, cada día el Señor está sanando alrededor del mundo a alguna persona o a muchas personas. Cuando nosotros pensamos que el Señor es nuestra poca inteligencia, es nuestra poca manera tan limitada de ver las cosas, no nos estamos dando cuenta que en otro lado del mundo se producen liberaciones. En otro lado del mundo hay profetas que predican el evangelio. En otro lado del mundo hay mártires, testigos que con su sangre dicen: acá está el Señor. No te equivoques, no te confundas. Jesús sigue actuando. Y si no ha actuado en tu vida, es porque muchas veces no le has invocado con fe. No has ido a arrodillarte, a entregar tu corazón y tu vida. El orgullo puede más que una simple palabra. Te amo, Señor, te adoro, te entrego mi vida. Haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad, Señor. El Señor está operando siempre. El Señor sabe lo que nos hace falta. Jesús mismo viene a imponerte las manos. Si tú te acercas a un sacerdote y te impone las manos, tienes que saber que es el mismo Cristo el que te está imponiendo. Es el mismo Cristo que viene a sanarte, a liberarte, a darte nueva vida. No dejes que el orgullo, no dejes que el dolor, no dejes que la bronca, no dejes que el vacío de tu alma muchas veces no te haga ver la presencia de Él. Aunque haya nubes, el sol sigue estando. Aunque llueva, El calor adentro tuyo lo tienes, porque tenés a Dios dentro tuyo. Invócalo, habla con Él, acércate con fe a la Santa Eucaristía. Adóralo desde tu corazón y vive, vive, vive sabiendo que Él te ha tocado y que estás llamado a la salvación y a la redención, que ya eres bendecida y salvada, porque Él mismo viene a imponerte las manos. Que la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vos, sobre tus seres queridos, y permanezca para siempre. Esto ha sido un comentario del Evangelio de este día, de la mano del Padre Rodrigo Ibarrola, en este segmento llamado Pimpollo de Dios, pidiendo a nuestro buen Dios que nos proteja, que nos guarde, que nos cuide en este día, que nuestra Santa Madre nos acompañe, nos acoja entre sus manos, entre sus brazos maternales, nos lleve de la mano hacia la presencia de su Hijo, y que hoy sientas en todo el día, en toda la jornada, la caricia de Dios, y lleves a tu casa ese amor de Dios entre tus seres queridos. Que así sea.